Todo el mundo desea ser feliz, al menos una vez. Más es la ley en la vida que la vida devuelva todo también. Cuánta gente egoísta que negó su cariño sin dar flores a los otros, ni a los grandes y ni a los niños. Solo aquellos que aman por amar no lo hace de favor, pues quien siembra amor de corazón cosechará amor. Todo retorna luego en tristeza o alegría, como a cambio de cosas que dimos a otro un día. Dame, dame, dame todo tu amor, que te daré la vida, mi mejor pasión. Dame, dame, dame abrigo y bien caro por su amor. Si una gota de rocío forma brillo en